karangari ku kimpo ishu Facebook live ke inga chashuar mensaje impo asha chinaka inga kshmar kuran haka in radiosantana.org kani ker wanda perat ya shuk mater shuni rashan kuran din mater pire kwa menga chun kura chin hap kishuar inte isari kwa shunti inte con los prisioneros de Capacuaro yunu en cita kani xesari shundin de pire kafuje kurandi. Tiempo chitichka no ves iguario. Tiempo cuando se apara niran guarinia. Nuchka nuchka te está mentuntania. Las patarios sirin juras quitan chunuelcita. Cachan se pinchan sin jalan ireran. Y majo a te chengan se encontrera cuarto. Aguacagua tiempo el ching de estuario. Nuestra llama de altura, con culo chacumbarande. Para el cerro guanda mi agua, que chihuazis no te conto. Tan iguales, frontera que curí. Nuestra llama de altura, con culo chacumbarande. Para el cerro guanda mi agua, que chihuazis no te conto. Tan iguales. Frontera que curé. Ay, que lástima me da verte así, mi yuno en cita. Soy el agobia de morir mañana. Tal vez mañana amaneciendo el sol no tenga donde reflejar su luz. Ya los peces y las garzas se van, mi yunuelcita. Ya los patos volando dan su adiós. Se acaba el canicio que era un poema. En el monte murió canela y flor. Eres de aquí, pobrecita, madre de todos mis hijos. Lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio. Rumbo al norte todos van a emigrar. Eres de aquí, pobrecita, madre de todos mis hijos. Lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio. Rumbo al norte todos van a emigrar. Shuk ni rashin kwangatsin in wanda katsakotara kunhimpo yashu inkas kukorla ora purepecha de abonita zamora yashuk shu ni rashin mater kurandin in pire kwen inkisari kwerka con los galleros de Nurio, tu retrato. Recuerdo ya venga feliz con

vivimos por cariñita ta cristiana.

guardia, tome a beira de diante, bucha la jate, y a mi guri bucha y jondas, ali tome na la guacha, jeje, y je moja, y ya de ya no te bucha ni. Ule gusto juno, tita me guteres, maronga, no te quere, ploman, ve mi tishka. ishi karmale Oki men kura ko ne wik no si she Kashuks kwangatsishaka in wandak tsakutara kwanimpo ishu inkas kukwariyash la hora purepecha de Awanita Zamora. Kani ker wandak perat pariyamin tujar pichpiri jenikatsun kuran hara mandan in inja teru jenimpo ka mandan in huriatikwe jenimpo kani ker wandak perat. Shwashe trunkurachi shapt mater pireko mainten kunkwari kwaningoni grupo la deuda ningunka eroka parineshka sesinta makwarishaka yash in inja teru nimpo huje kurandin iari kwashin Carol Ashlin de lo más nuevo de Grupo La Deuda GGA. Y ni ana pues ticcheranasticana. Lo pueden encontrar en YouTube, en Mundo Pirecuas y también en la página oficial de Grupo La Deuda GGA. Es lo más nuevo que salió. Intejinte tishati jimpan pirecu en entrende un tatinakanga trente pireca. Grupo La Deuda GGA. Cani ker wandas peratpani. Inten kunguarikwani. La Deuda GGA. Nen tata juvenal ir ker wandas peratmaka juje curandi nin pirecuan. Es lo más nuevo de Grupo La Deuda. Hijo de buena su grito cañando un chingamiri furicado a espinita. Por un sentido quinto cañando toca discar, ay estineta. Tipo cañi por los caminos en un chan chan querinia. Y su voz un hipichico que macho se chapichi, un puro que te cua. Por un buen su quinto cañando un chinga miri furicado, ay estineta. Por un sentido chiquito, cañando, toca discarro, ay, estineta. Tipo cañi por los camen en un chancho tan queriña. Y su voz un hipichico, finanzo, chicha, pichi, un puro que te cua. Kimbo sin cabrica, kimbo sin fuera, ay, estineta, chanini, canta. tipo cani pobres camen de un chanch tan querinia y su poso ni pichi pufina chuchit chapichi un puro que te cua Ganhando um xinha miri furicado a espírita Rico no sangue chiquito Ganhando do cariscado a espírita Tipo cani pobres camen de um chante na perinha E se fosse um nipo e tico Fina tchutchit chapiti Um puro que te quá Kimbochim kawika Kimbochim wera Aistinita nchani dinganta Kibukani pobres kamen den unchan chmankerinya Nisun posu nipi chiku kina chuchip sabichi Un puru kete kwa Kimbochim kawika, kimbochim wera Aistinita nchani dinganta Kibukani pobres kamen den unchan chmankerinya Isso fosse um impedido que mais o tipo se apete O puro que te quá Fijindez, banda de catera no Rio Anapo Wandapra mapa, llame a suceder pit-pirit En Gantiti, Cajeye Panenta, Muchar Custa Cuba. Hueca piri, cuchit cumbache, escarilari, guari, masa, pichuri, hueca piri, Thank you. shinit kuntashki invocar tu canses cuando squashi Ayangore me da kujet male kaname nuria pisari sumbor kita liguna male kwandiri ni shasha zangari mawa. Luce Kashukni rashun kwangatsinin wanda katsakutara kwanimpo ishu inkas kukwar la hora purepecha de Aguanita Zamora. Kani ker wanda perat pariyamin duchen inkaskura kwarinapkinten mujer alegre. Yashukshuni rashun kurandin inten mujer alegre pero wekshung ariantamar. Inten wanda peratechen. Inten ish wanda shun primo santos. Saludos Aguanita, me puedes mandar un saludo para familia especial para mi esposa Marta Alicia Simón Agustín con una pirecua de los tombis. Cajó Andy Nombeca, Juchar Pichvir, Cristina Santiago, saludos amiga, aquí estamos escuchando la radio, saludos para todos los radio escuchas. Ka Mater Ker Wanda Perat Mapar, Indene Gastrochena, Kadani Santos, Gabriel, Sebastián, el Pepe Ludo, Kani Ker Wanda Perat, Juchar Pichvir, Inverna, Elías, Ka Inten Pedrito, Alejo Santos, Ka Mater Inden Tata Marcelo Gutiérrez, Dengun Guaricuaningón Hamka, Alma Tarasca, Kerwanda Pretmaca, Zenaida Mesa Vargas, Miguel Cuesta, ka Natasha Jiménez, Ishwandashen, felicidades por su programa, Kanik Dios Mayamka, Inte Ishwandashen, Gabriel Sebastián, aquí la familia Crisóstomo desde Warren, Arkansas, me complace con la pirecua, sombrero alemán con grupo conquistador, Cajo Antinombe, Shuma. Inba sanction has kuchinda kintenang sombrero aleman, yashuk nirashun kurandi ninten mujer alegrin, eroka parineshka sesni tama kwalishaka yash inin cheterun himpo, uhe kurandi nimpire kon kanik sisarishun. Y esto es puro sangre joven, compadrito. Porque eres mi incitada chesca. cuatro chance nengo, la quiere de mongurilla. California, hasta Nueva York y quizá percuchit ni tini pa caras, Norte Carolina y Xia. Zitzik zapit maira San Jerónimo Anapunico. Hitchkenitesh que lantaliego por el pichan venga ya puris. Jamaca chicurica kiringan un amor. Texas y California, acá hasta Nueva York quizá. Perjuchit mitzitni pacaras, Norte Carolina y ya. Zitzik zapich maira San Jerónimo Anapunigo. Con sus labios rojos casi sin impudimos cuchitear. Y sin pochino miriculina cano termor galas. Kimbo cañamenta, Oregon y Shamashaka, pura pichana, pia güerita ningún, Kimbo cañinte. El andariego por epecha. Let's see. There's the Wildcats till we die, we con sus labios rojos casi sin putimu cuchitia. Y sin puchino miricurina cano termor galas. Kimbo cañamenta, Oregon y Shamashaka, pura pichana, pia güerita ningón, Kimbo caninte. El andariego por epecha. Guanamujulander con genio Isa, Wiripis Guandar. Para ti, maras, esas mamians, cura, cuñar. e mancar tu no me miri curia que canira na ca asa miri curin escania qui surete pia e garmare pe materu ni cuña santaras canic dios maya me engastrumpam taquias in Casco Cuerla, ora puré pecha de Aguanita Zamora. Dios maya mengastrupami taquishu in Wanda Quetzalcotara Cuanimpo, Radio Santana en el condado de Orange, en Santana, California, y Shu Harashki en el sur de California. Kanik Dios mayem chang shamanda narin huchar pitch pirecha. Casandra de Kachin en Gakshanowok, Hazikuchanta yamin char pirequech en Gatskura, Kuariana. Sandra de Kachin, que Dios maya me en Gatsharat Kinja con char kumanchi kimbo, in Huriati quechen himboka. Ashmiri kure, eskanima harashan kucha, radio pirequasir, ka ishuk harashan, marti shucha, shuk harashan. Radio Santana en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Kashuharas tenkarin harot tecnicarak. Reina es Hola. Mi compañera, es la de noticiero popular. Están en los miércoles. También. Y la señora Socorro Sarmiento de nos Radio miramos, Sin Fronteras. No, aquí estamos. Aquí están. Aquí estamos y no nos vamos. Son las compañeras Radio Sin Fronteras, la señora Socorro Sarmiento Hola. Y reina del noticiero popular, aquí estamos todos. Y mañana están. Escúchenos de 8 a 10 de la mañana su noticiero popular. De 8 a 10 de la mañana en el noticiero popular. La semana pasada me tocó dar las noticias y por supuesto di las noticias, las últimas noticias que estaban pasando en la región de la meseta Purépecha. Así que mañana no voy a estar, pero para la siguiente semana creo que sí voy a estar con ellos. Yo les dejaré saber para que nos sintonicen. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a cada uno de ustedes. Dios mayam kachar sese kimbo nirashanki yash kamarukun inkas kukwani. Kashuk sheperantak mender marti suriak ashmi Radio Pirecos, viernes, sábado, y Max Sheperantak. Canic Dios Mayame.